Pablo McFly te saluda, bienvenido a la mañana, casi mediodía de Radio Aijuna. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días y bueno, un saludo a todos y a todas quienes nos están escuchando y gracias por permitirnos el espacio. No, por favor a vos por atendernos y bueno, y contarnos esta red, porque cómo surge esta red, cómo fue la semilla, podemos decir, de crear esta red, esta alta red. Bueno, nuestro trabajo se remonta en muchas experiencias a lo largo de ya 10, 15 años. Somos cooperativas de trabajo que nos fuimos conformando en el camino, entendiendo de que para otro tipo de producción, una producción vinculada con el cuidado del ambiente, construyendo a través de relaciones sin explotación, era necesario generar un circuito de distribución y de abastecimiento de esos, sobre todo alimentos, que es con lo que nosotros trabajamos, acorde, digamos, a esa lógica. Nosotros le llamamos lo que vamos construyendo, que lo hacemos en el marco de la economía social, popular y solidaria, y es desde otros valores, levantando otros principios, y bueno, este desarrollo, este recorrido que llevamos ya hace muchos años, fue afianzándose en momentos donde tal vez el contexto no ayudaba, hubo que generar mayores grados de unidad, vincularse, buscar las problemáticas y desafíos comunes como objetivos a resolver en colectivo. Y bueno, ese recorrido, ese camino hizo que montemos ya hace varios años una estructura de trabajo que nos permite a un conjunto de 12 cooperativas, de 12 organizaciones, todo lo que tiene que ver con generar un abastecimiento y logística de alimentos para lo que es Capital Federal, Gran Buenos Aires, y bueno, y buscando desarrollarlo en el interior del país. Así que un poco ese recorrido nos lleva en este momento a querer dar un paso más, a buscar fortalecer y generar una representación de ese trabajo que venimos haciendo y generar un en ese sentido una estructura, una figura de segundo grado, que es la Federación de Cooperativa, que va a estar conformada por estos 12 espacios que recién te mencionaba. ¿Y qué importancia tienen las comercializadoras en la economía popular, social y solidaria, si la gente se va entendiendo y aprendiendo? Y como recién te decía, está muy vinculado a la construcción del entramado productivo, ¿no? No, hoy no puede pensarse que la producción de la agricultura familiar, la producción de las cooperativas, de los espacios de fábricas recuperadas, se vuelquen a un mercado que justamente generó una expulsión, que generó, digamos, una explotación de ese sector de trabajadores y trabajadoras. Entonces, por eso surgen ya hace más de una década diversas experiencias y que se han ido consolidando, que tienen que ver con generar circuitos, nosotros le llamamos circuitos de cercanía, circuitos cortos, ¿no? Para vincular a quienes producen y quienes consumen a través de un trabajo, ¿no? Lo que existe para generar eso es un trabajo solidario, un trabajo que no persigue la ganancia especulativa, sino que justamente se asocia de manera asociada, busca vincular y generar esos circuitos. Vamos constituyendo así, hoy, entre las cooperativas que conformamos la federación, un entramado de más de 300 locales y puntos de entrega en lo que es el AMBA, que tiene un aproximado de alcance de más de 10.000 familias mensuales. Esto estamos hablando de principalmente de alimentos de la canasta básica, de frutas, de verduras. Sostenemos los pilares en ese sentido de la soberanía alimentaria, de la producción popular, de la agroecología como forma de producción con cuidado del ambiente, pero a su vez de construcción de relaciones, como te decía recién, sin explotación, ¿no? Asociadas, cooperativas. Entonces, buscamos generar un entramado, un circuito de, le llamamos, otras formas de generar economía, de generar trabajo, y que bueno, que va dando respuesta en ese sentido. Hoy alrededor de 250 puestos de trabajo están generados en este entramado que recién te describía de la federación, y nuestra apuesta justamente al constituirnos como federación es seguir desarrollando, seguir profundizando eso, buscar la articulación con organizaciones compañeras, organizaciones pares, que hay una larga historia en nuestro pueblo, digamos, de, es justamente de poder desarrollar un camino en conjunto en defensa de los intereses comunes, y a su vez un reconocimiento del Estado para poder generar un intercambio, una apuesta, un aporte a la generación de políticas públicas que atiendan al sector, que puedan dar respuesta a las diferentes problemáticas y justamente que este camino que venimos desarrollando y que genera trabajo directo sea cada vez más esté fortalecido, pueda dar mayor respuesta y generar mayor alcance. Así que esa es un poco la apuesta de Altarreo. Bien, perfecto. Recordemos que, como decías vos, trabajan fruta, verdura agroecológica, yerba con estacionamiento natural, azúcar de mascabo, línea de aceites, dulces artesanales, miel, harina, fideos secos, entre un montón de cosas. ¿Dónde se pueden encontrar estos productos de Alta Red? Exactamente. Como decía, se labura con prácticamente la totalidad de los productos de la canasta alimenticia. Uh-huh. Con más de 12, 13 provincias a lo largo del país, con productores directos, con más de 25 grupos productivos. Y todos estos productos, digamos, con estas características que vos decías, sin conservantes, agroecológicos, uh-huh. se pueden encontrar en cualquiera de los circuitos de las cooperativas que conformamos la federación. Son alrededor, como te mencionaba, de 300 puntos de entrega, sumado a eso, los envíos a domicilio, así que los invito a quienes estén escuchando poder seguirnos por tal vez por las redes donde van a encontrar los nombres de cada cooperativa. Te podría nombrar, somos 12, pero que para no dejar a nadie afuera, por las dudas, sí. que se sumen ahí a seguirnos en las redes donde figuran la experiencia de cada una de las cooperativas y van a encontrar una diversidad de formas de acceso a estos alimentos, nodos de consumo, locales al público, ferias populares, mercados populares, envíos a domicilio, una multiplicidad, uh-huh. digamos, de experiencias y de propuestas para justamente garantizar el acceso a los alimentos sanos. Y que invitamos a quienes estén sumando, a quienes estén escuchando, a sumarse, a poder ser parte, digamos, esto es parte de una organización social, popular, digamos, los nodos de consumo, uh-huh. las cooperativas de trabajo, digamos, es parte de organizar un aspecto de nuestra vida que tiene que ver, que está vinculado a la alimentación, pero a su vez que responde a la construcción de un circuito de la economía, un circuito de la economía social, popular. Entonces, invitamos a quienes se interesen por justamente esta temática, bueno, acercarse, ser parte y darle fuerza a lo que venimos haciendo. Bien, y por último te quería consultar, ¿cuáles ven que son los desafíos en el corto y mediano plazo? Y bueno, en principio, como te decía, nosotros estamos construyendo una lógica para la comercialización que va contra tendencia, digamos, de lo que está impuesto desde el mercado. Entonces, en ese sentido, un gran desafío es justamente poder trabajar lo que es la transparencia del precio. Nosotros... Uh-huh. Esta experiencia que te decía de más de 300 puntos de entrega que generan alrededor de 250 puestos de trabajo, todo ese trabajo, esa remuneración, los costos de logística, los insumos, los alquileres, los impuestos, todo eso parte de un porcentaje de que se destina a ese trabajo, no hay una ganancia ahí, y poder mostrar eso al público, transparentarlo, es un paso importante, digamos, algo a diferencia del mercado. Hoy es alrededor de entre un 40 y un 45% que se destina a sostener esa estructura y que necesitamos profundizar, digamos, y mejorar justamente, como te decía, de forma asociada con quienes producen, asociada con organizaciones pares, pero sobre todo también con el apoyo de políticas y el apoyo estatal, que es necesario que estén direccionadas a esto, al circuito de las cooperativas, a la pequeña producción, a la producción familiar y al entramado de la economía social, popular y solidaria. Entonces, un desafío como federación es justamente generar esa representación del trabajo que venimos realizando, que sea visible, digamos, pero a su vez buscar impulsar las diferentes herramientas que nos posibiliten el desarrollo y el crecimiento. La apuesta, ¿no?, nuestra siempre es a generar un proceso productivo, un proceso de trabajo en pos de una vida sana, una vida justa para todos. Así que, bueno, esos son un poco los desafíos por los cuales hoy conformamos la federación y, bueno, estamos lanzándola este jueves, como decías en un inicio, a través de un streaming que se va a poder seguir por un canal de YouTube de la Federación de Alta Red. Cualquier cosa por Instagram, por las redes, también van a poder encontrar los enlaces para conectarse. Perfecto, perfecto. Bueno, Bruno, te agradecemos muchísimo esta charla y ahora vamos a recordar las redes sociales para quienes quieran mañana seguir el lanzamiento de esta primera federación de cooperativas comercializadoras del país. Te agradecemos mucho la charla y seguramente te vamos a llamar de vuelta a futuro para ver cómo sigue todo. Bueno, te agradezco el espacio. Y un saludo a todos y a todas y bueno, ojalá que podamos seguir en comunicados. Dale. Un abrazo grande. Abrazo grande. Ahí pasó Bruno Chiodi.